El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Villón. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Por supuesto, tenemos que abrir nuestros minutos para el Monzón. Adrián Vallabriga, muy buenas, Adrián. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ayer largo desplazamiento hasta Calatayud, Calatayud 2, Monzón 0. Encima el Monzón se vino de vacío y pues ¿con qué sensaciones, Adrián? Bueno, sensaciones creo que más o menos las mismas que hubo en el partido. Ninguno de esos equipos salió por los tres puntos, ya que, bueno, pues fuera del objetivo ya del playoff, muy lejano para ambos equipos. Se limitaron simplemente pues a no quemar demasiadas naves, a evitar lesiones de jugadores, y aunque parecía un partido a priori muy abierto y por lo mismo sin presión en la que podrían jugar de tú a tú dos de los mejores equipos de la categoría venidos a menos en las últimas jornadas, lo cierto es que reinó la indiferencia en el campo de San Íñigo de Calatayud, y los dos equipos pues un poquito dejaban apretar al rival, pero sí que Calatayud con un fútbol directo era el que más o menos llevaba la manija del partido, creo, más ocasiones sobre la meta de Crisós, que en esta ocasión fue titular para el Atlético de Monzón, y aún así pues las ocasiones no se materializaban. El Monzón a la contra salía sin un juego tan directo como el de Calatayud, aunque parezca paradójico, y de esta manera pues llegaban muy poquito. El Calatayud se pegaba bien a la presión y evitaba que los ataques del Monzón siquiera probaran al portero local, que tuvo la verdad muy poquita faena. Así el Calatayud, cuando ya parecía que iba a ser un 0-0, quizás un pelín injusto, porque el Calatayud sí había tenido algo más el balón y ciertamente más ocasiones, sobre todo una chilena en los primeros minutos que Crisós atajó bien a córner. Un tiro de Sarriá desde el medio del campo, en el minuto 44, sorprendía a Crisós, que muy poco podía hacer. Era un auténtico golazo, el balón cogía rosca hacia afuera, se colaba por bajo y hacía el 1-0, que como comentamos, era más justo, al menos un 1-0 que un 0-1 al descanso. En la segunda parte el Monzón salió con las ideas claras, hizo méritos para marcar, cerró el Calatayud, además se quedó en el minuto 60 con 10 hombres por doble amonestación de uno de sus jugadores, en este caso el propio Sarriá, del goleador, y a partir de ahí el Monzón mejoró mucho, pero claro, pues ya el partido era contra 10, era otro guión. El equipo local se limitó a defender, a tratar de mantener el resultado, e incluso con la entrada de Vargas para matarla contra el partido, consiguieron crear más peligros, y en una de esas contras, en el minuto ya 88 de partido, el propio Vargas hacía el 2-0 definitivo, que quizás ponía el resultado un poco injusto de cara al Atlético de Monzón, que sí que estuvo un poco por debajo, que en el cómputo total del partido, aunque niveló la posesión en la segunda parte, pues no creó el peligro del conjunto local. Habría sido lo más justo probablemente un 1-0, el propio Miguel Rubio lo corroboraba, que su equipo no había jugado un buen partido, había faltado presión y tener la pelota como los dos encuentros, y así pues los puntos con ese 2-0 se quedaron en Calatayud de forma justa, y el Monzón, pues bueno, la verdad que es lógico que el partido no se juegue con tanta presión y con tanto ritmo como otros, porque el objetivo ya está lejos, pero sí que con Miguel Rubio en el banquillo seguro que psicológicamente al equipo se le va a trabajar bien para que siga tratando de sumar. Ahora además en un desplazamiento, un partido sencillo a priori contra el Mayén, que ya está matemáticamente descendido en el Isidro Calderón, y ahí el Monzón puede conseguir tres buenos puntos para mantenerse en esos puestos que al menos le den opción a jugar la Copa Federación, lo que sería la octava plaza, que bien, si el equipo estaba hecho para quedar este año entre los cuatro primeros, pues hay que conformarse con lo que ahora mismo es la realidad deportiva del Atlético de Monzón. Este año se ha lastrado mucho por las lesiones, derivando todo esto de una plantilla un poquito corta, y por tanto, pues bueno, ahora hay que amarrar esa octava plaza que tiene el Monzón y que le va a costar defender, porque hay equipos como el Barrastro, como el Calatayud, como el Villanueva, que están en muy pocos puntos de diferencia, pero yo creo que sí que se puede amarrar esto si el equipo de nuevo encuentra su ritmo, sus cualidades, y contra el Mayén de esos tres puntos, moralmente, si los consiguen, le pueden venir muy bien a los mediocinqueños. El Atlético de Monzón no pudo encadenar una nueva victoria y perdía en Calatayud y cae a la novena plaza. Nosotros enseguida saludamos a Tony Calvo, pero antes pues vamos a despedir a nuestro compañero Adrián Vallabriga, que ayer perfectamente nos retransmitía ese encuentro. Después oíamos lo que le decían Néstor Pérez y Miguel Rubio, y hoy pues nos ha hecho ese análisis, ese balance, pues un día después de una derrota que deja, como decíamos, noveno al Atlético de Monzón. Muchísimas gracias, Adrián. A vosotros, buenas tardes. Bueno, y de Adrián Vallabriga a Tony Calvo, jugador del Atlético de Monzón. Tony, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Bueno, pues sin duda una derrota que duele y escuece, ¿no? Sí, la verdad que es una derrota que no entraba en nuestros planes, ya que, bueno, íbamos con la ilusión de poder sacar los tres puntos en Calatayud, la que ahora mismo pues es un equipo que está cercano nuestro a la tabla, y vamos con la idea de sumar los tres puntos, pero no pudo ser. No sé si el resultado es abultado, ese 2-0, pero sí que es claro que el Calatayud fue superior al Monzón y mereció la victoria, ¿no? Hombre, yo creo que sí que es un poquito abultado, ya que, bueno, hubo una primera parte en la que ellos, si es verdad, tenían algo más el balón. Pero bueno, tampoco nos creaban demasiadas ocasiones de gol, y ya al filo del descanso, yo creo que ya era en el minuto 44, la última jugada de la primera parte, pues lanzamiento de Héctor desde fuera del área, que la verdad que la pegó bastante bien, pues se pusieron por delante, y eso les valió para ya poder jugar con el tiempo del partido, y en la segunda parte pues estuvieron más tranquilos, y ya te digo, y luego ese gol al final, en una contra, cuando nosotros estábamos volcados prácticamente en el campo del equipo contrario, pues nos metieron el segundo gol que ya fue definitivo. Los objetivos eran otros, nos vemos novenos. ¿Hay decepción en ese vestuario, Tony? Hombre, la verdad que es complicado porque el equipo estaba hecho para luchar por una plaza entre los cuatro primeros, por una plaza de playoff, y bueno, por muchas razones pues nos hemos visto metidos en otra dinámica que es totalmente diferente, por bajas y por bueno, pues por partidos que se nos han escapado, que a lo mejor deberíamos haber ganado, pues estamos ahí, y ahora mismo es lo que hay, y es lo que hay que pelear, intentar quedar entre los ocho primeros, ya acabar lo mejor posible, pero sí está claro que es complicado cuando un equipo está hecho para un objetivo y ve que ese objetivo se le escapa, pues es difícil, pero bueno, es lo que te digo, nosotros tenemos que jugar ahora cada partido que queda como si fuera el último, intentar ganarlo y quedar lo mejor posible por nosotros, por el club y por la afición. Por delante, Mayén, Villanueva, Altorricón y Egea serán los cuatro próximos encuentros de un Monzón que viene en las últimas cinco jornadas de perder cuatro partidos y de ganar tan solo uno. Esa sorpresa, sorpresón, Andorra 0, Monzón 2. Como decíamos, a tratar de dar la cara en todos los partidos. Y bueno, el próximo rival, el Mayén, en un principio el domingo. No sé, yo creo que fastidia tener que jugar el domingo cuando se podría pues adelantar ese partido, como la gran mayoría, al jueves. Pero bueno, pues ha tocado así, si no hay variación de última hora, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que nos sorprende a todos. O sea, nosotros pedimos al club que a ver si se podía jugar el jueves. El club, sin ningún tipo de problema, lógicamente, bueno, dijo que no había ningún problema en poder jugar el jueves, como la mayoría de todos los equipos lo hacen. Pero bueno, parece ser que el Mayén, o no sé si es el Mayén, el entrenador o no sé quién, pues quiere jugar el domingo, porque le vendrá mejor, o no sabemos tampoco bien la razón. Y bueno, se jugará el domingo y, como te digo, nosotros pues a jugar el día que toque y hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Y en lo personal, por aquí concluimos, Tony Calvo, ¿qué tal estás llevando la temporada en el Atlético de Monzón? Pues bien, hombre, la verdad que tampoco he disfrutado de todos los minutos que quería, ¿no? Pero bueno, ahora cuando mejor estaba, la verdad que cuando más estaba jugando y mejor me encontraba físicamente y mentalmente, pues me vino la lesión que me ha tenido apartado durante mes y medio aproximadamente. Pero bueno, la verdad que ahora volví ayer y me encontré bastante bien, y ya te digo, ayer me voy con una sensación agridulce, contento por volver a jugar y por sentirme bien, y mal por haber perdido. Bueno, pues Toni Calvo, un jugador muy joven con una gran proyección y una gran persona que hoy ha estado, pues como todos sus compañeros. Y es que en nuestra tertulia para el Atlético de Monzón, pues habitualmente todos los lunes a esta misma hora tenemos a un jugador del Monzón para completar nuestros comentarios del último partido del conjunto mediocinqueño, y hoy hemos hablado con Toni Calvo. Mucha suerte en lo personal y en lo colectivo para lo que queda de temporada, y gracias por acompañarnos en el Deporte en Punto de Punto Radio. ¿Vale, Toni? Vale, gracias a vosotros, Tiempo para los protagonistas. Seguimos con más protagonistas porque Toni Calvo ha sido el protagonista principal, pero vamos pues con las opiniones de los dos entrenadores. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974-401900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, hablaba con Adrián Vallabrigas y analizaba el encuentro. Bueno, la primera parte han dominado ellos, pero tampoco nos habían hecho mucho peligro, y el gol en el último minuto de la primera parte pues nos ha hecho daño. Después, bueno, hemos intentado, después de la expulsión, empatar el partido, pero otra vez en un saque de banda nos han marcado el segundo y ya está. No hay otra lectura. Que tenemos que jugar mucho más concentrados, con mucha más intensidad, y así tendremos opciones de ganar, si no somos un equipo muy normal. Bueno, y quedan 4 jornadas, el objetivo es el octavo puesto, por lo tanto, que puede incluso peligrar esta jornada. No, el objetivo es pues ser capaz de jugar a mejor nivel de los jugadores. La clasificación tampoco es lo más importante. Es más importante que nosotros creamos un poco más en lo que hacemos y trabajamos muchísimo más dentro del terreno de juego, pues para poder dar una imagen mejor y ser un equipo más competitivo, que en algunas fases no lo somos. De mantener, pues bueno, un equipo equilibrado a lo largo de los 90 minutos y no bajar los brazos porque en un momento determinado las cosas no salgan como uno quiere. Esta jornada, bueno, nos toca jugar contra el Mayen, la mayoría de equipos será el jueves, nosotros el domingo. ¿Cómo planificamos la semana? Bueno, pues tocará entrenar la Semana Santa, que lo vamos a hacer. El Mayen ha decidido no jugar el jueves, no podemos hacer otra cosa. Entrenaremos pues martes, posiblemente jueves y sábado, si les va bien a los jugadores. Bueno, pues sin duda una putada, si me permiten la expresión, porque pues así uno jugaría el jueves como la mayor parte de la competición, y el fin de semana tendría pues la Semana Santa más larga. Nosotros, recuerden, el próximo jueves vamos a tener retransmisión en directo, y es que pues mañana ya les daremos todos los datos, pero este próximo jueves, día de Jueves Santo, estaremos con el Barbastro, estaremos con el Binefar, con el Pomar, con el Alto Ricón, y bueno, pues el Monzón jugará el domingo, y eso ya será otra historia. En definitiva, de un entrenador a otro, Néstor Pérez, el técnico del conjunto del Calatayud, hacía el siguiente análisis. Yo creo que nos deberían de medir a los entrenadores exactamente igual que a los jugadores, porque solo hay un reglamento, que es el reglamento para todo el mundo, que por una protesta yo entiendo que a mí me amoneste, pero lo que no entiendo es que me mande la grada. Pero bueno, en definitiva eso es secundario. Yo creo que hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada, que hemos sido superiores a un gran equipo como es el Monzón, y darle enhorabuena a mis jugadores, porque insisto que creo que hoy hemos sido mejores. Yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros, pues bueno, llevamos arrastrando este problema todo el año, y es que arriba nos cuesta, ¿no? Yo creo que en la primera parte hemos hecho ocasiones como para irnos con mayor ventaja en el marcador, y sin embargo, pues bueno, hemos dejado el partido un poquito abierto, pero bueno, yo creo que en la segunda parte, incluso con 10, más o menos hemos controlado la situación, aunque el Monzón tenía un poquito más de posesión, nos encerraba un poquito, pero bueno, yo creo que, como te decía antes, el Monzón es un buen equipo y con uno más es normal que lleve el peso, pero en definitiva creo que hemos sido justos vencedores del partido hoy. ¿Ha podido haber dos partes en el partido, una para cada equipo? Sí, lo que pasa que, bueno, como te comentaba, ¿no? Yo creo que la segunda parte ha estado muy condicionada porque nosotros estábamos con 10, pero vaya, ocasiones claras de, el Monzón, yo creo que nos han producido mucho. Nosotros más no hay nada contra que el Monzón con el balón. O sea que hoy, ya te digo, ningún pero para mis jugadores y desde luego la enhorabuena por el trabajo, porque es una victoria importante, sobre todo para reconfortarnos y para que esta temporada al final le demos un poco de brillante. Bueno, pues ahí dejamos nuestro tiempo para el Atlético de Monzón con todo lo que hoy les teníamos preparado. A vuelta de pausa publicitaria hablamos del derbi del Alto Ricón 2, Barbastro 1.